Ven, el infierno abre sus puertas. Ven, dime si deseas venir, donde miles de ángeles negros cavan una tumba para ti. Ven, el infierno abre sus puertas.